inescrutable del oscuro vacío intergaláctico. En su más negro abismo donde tiempo y espacio entretejen la monocorde melodía de la nada, la eternidad deja sentir el susurro de un impulso electromagnético perdido, cuya debilidad habla de un origen remoto y tenebroso. Imposible resistirse a este tentador reclamo, remontamos el camino que nos hará circundar nebulosas, agujeros negros, vestigios de galácticas culturas ancestrales, ruinas de civilizaciones derrotadas de presión, temperatura y tiempo espaciales, hasta llegar al centro y origen de la comunicación. Un pequeño planeta esclavo de una estrella como hay otras, donde se encierran dos jóvenes hipocondríacos, enclaustrados tras la protección de un muro de 283,5 centímetros de hormigón enriquecido. Ante la hipocresía de un mundo instrumentalizado de elementos políticos vanidosos, prostituido al sórdido relato de la materialidad inmediata y abatido por un estatuto humano deserotizado. Lejos de la actividad de isótopos ionizantes, ávidos de sustraerse a su mordacidad electromagnética, matan el tedio de su desesperación y desahogan la conciencia de su mediocridad intelectual, así como su disfuncionalidad social, aireando sus complejos a la intemperie del red desvarío radiofónico y renunciando a obtener respuestas sensatas, poniendo sus propios pedos en el búnker radioactivo. Probando, probando, 1, 2. Aquí el búnker radioactivo, desde las entrañas de Radio Vallecas, emitiendo en frecuencia modulada. ¿Hay alguien ahí fuera? Número bastidor de este aparato de radio es el 91777-3928. Repito, 91777-3928. ¡Por los clavos de Cristo! ¡Esto es inaudito! ¡Nunca se dio nada igual! Intento de comunicación número 674. Repito, aquí el búnker radioactivo. Si tienes algo que decir, manifiéstate a través del 91777-3928. 91777-3928. ¡Que ven mis ojos! ¡Es algo increíble! Deme, deja ya tus fútiles intentos de establecer comunicación y ven a ver esto. No vas a creer lo que está pasando en nuestra granja de hormigas. ¡Es una hecatombe! ¡El apocalipsis microscópico! ¡La distopía! Ya voy, pero ¿qué pasa? ¿Desde cuándo haces caso a nuestra granja de hormigas? Es cierto que hasta ahora rara vez había reparado el ordenador transcurrir de su monótona existencia, pero esta mañana, cuando iba a proveer las de su ración semanal de azúcar, me ha parecido algo raro pasando. No sabía bien qué era eso, pero he sentido un escalofrío. Algo distinto se estaba cociendo ahí dentro. Empezó a observar el comportamiento de nuestras insignificantes compañeras de búnker y de pronto me ha parecido que ya nada era lo mismo en el interior de esos túneles. Pues, pero ¿qué pasaba? Dime, amigo Adolfo, ¿qué has visto? Mejor es que te acerques y los veas por ti mismo. ¿Ves? Mira, mira detenidamente. Observa a este individuo. ¿Ves algo raro? Déjame ver. ¿Este dices? Sí, le veo. ¿Pero qué le pasa? Parece que va tranquilamente cargando su grano de azúcar. Ahora tuerce a la izquierda en la bifurcación. ¡Sí! Sigue andando. Vuelve a torcer a la izquierda. ¡Sí! Sí, eso es. Mira a este otro ahora. Este otro, veamos, va andando también, ahora tuerce a la izquierda. Ups, hay un tapón ahí. Se han quedado varias hormigas atrapadas en ese túnel. ¿No lo ves? Se quedan atrapadas porque, por alguna razón, nuestras desdichadas compañeras solo pueden girar en una misma dirección. Alguna extraña fuerza les impulsa a girar siempre a la izquierda. Es espeluznante. Si observas detalladamente, ya hay algunas hormigas que se han rendido, incapaces de seguir su camino girando una vez más a la izquierda. Chocan con las paredes de cristal de su habitáculo. Míralas, están perdidas. No saben qué hacer. Se dejan morir al final de su camino. Incluso la reina tiene comportamiento extraño. Ya no recibe provisiones de azúcar de sus vasallos y ha empezado a alimentarse de los huevos que pone. Lo peor es que parece que le gusta. Mira cómo se atiborra la muy glotona. No ha terminado de comerse uno cuando empieza con el siguiente. Ay, nuestras desdichadas hormigas. Ahí encerradas como nosotros lo estamos dentro del búnker. Tienen todo lo que necesitan para vivir. Nos esforzamos por representar para ellas un universo. Ponemos al alcance de sus antenas una representación, un orden, toda una forma de existencia y dejamos que ellas decidan. Solo tienen que seguir comportándose según el dictado de su naturaleza para vivir y ser felices. Pero no. Una fuerza superior a ellas las hace tomar siempre el mismo camino. Tomar siempre la misma decisión. Parece que se hayan rebelado contra su propia naturaleza. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Sal de mi cabeza, sal! ¡No! ¡Juanillo, ¿qué te pasa? Parece que por fin ha despertado. Debe ser una pesadilla. ¡Juanillo, amigo mío, despierta! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Llevas días durmiendo y tenías una pesadilla. ¿Entonces? ¿Era todo un sueño? Oh, ¡ay, qué alivio! Ha sido muy extraño. Era como si estuviera encerrado en un mundo oscuro y subterráneo. Ahí dentro de mí, algo me decía que debía dirigirme hacia mi izquierda. Al principio no me daba cuenta. Era algo trivial, lo que debía hacer simplemente. Tenía la corazonada de que la salida estaba hacia la izquierda. Ahí había que salir. Y el camino estaba claro. Era la izquierda. La llamada del destino. Quería ser alguien y no sabía cómo conseguirlo. Era torciendo a la izquierda. ¿Qué está pasando, Nemi? No lo sé, Adolfo, y no lo entiendo. Pero no me gusta. ¡A sus puestos! ¡Recibimos una comunicación! ¡Una señal de comunicación del mundo externo! ¡Baja la rampilla! Cuando escucho música, yo viera colores. O... pensé que sintiera formas, triángulos, cuadrados. Una pera o una manzana. O imagínense, por el contrario, que siento un sabor determinado. Coca-Cola, always Coca-Cola. Cuando me hablan, cuando oigo palabras. Bueno, si yo fuera así, no cabría ninguna duda de que soy sinestésico. Es decir, que pertenezco al 1%, nada menos que el 1% de la población. Amigo Neme, ¿qué son esas señales que hemos captado? ¿Qué hemos visto? Era la voz de un científico loco que hablaba de colores y formas mientras nos metían en la cabeza que consumiéramos un refresco. ¿Qué ganas de tomar una Coca-Cola, no? Es una especie de fuerza que me impulsa, que me llena, que me guía y que me ceba. Y que se me va anclando en el corazón. Es como si fuera algo puramente sentimental, ¿no? Ganas inexplicables de consumir refrescos de cola de una determinada marca, la marca de mis amores. Pero fijaos que Yo, sin embargo, creo que opto libremente por tomarme aquella. Es decir, podría beber un vaso de agua, pero me apetece más una coque. Lo mío es más hondo. No es que la prefiera, es que Coca-Cola soy y Coca-Cola me siento. Y mi personalidad dicta optar por Coca-Cola. ¿Sabéis lo que creo? El fondo de todo esto es que no tomamos nuestras propias decisiones. Según inquietantes estudios científicos, las decisiones que toman las personas residen, el centro de decisión reside en nuestro cerebro más primitivo, lo que es llamado hipocampo, cerebro reptil, una suerte de centro de decisiones puramente sentimental que hemos heredado de nuestros ancestros reptilianos, como si aún tuviéramos escamas y todas nuestras decisiones se centraran en un sí o un no, que parte de dos necesidades básicas. Una, sobrevivir, y la otra, reproducirnos. A partir de ahí es donde se activa... A mí me gusta lo de reproducirnos. Uh-huh. Me gusta perpetuarme. Lo de sobrevivir tampoco está mal. Y el acto físico del amor tampoco, ¿eh? Esto es, el centro de toma de decisiones es la parte más primitiva de nosotros. Y esto es el descubrimiento que han hecho recientemente los psicólogos y que para la gente del mundo del marketing ha sido la panacea. Sabes cómo hacer que alguien tome una decisión, así que sabes cómo hacer que alguien consuma. De un tiempo a esta parte vengo descreyendo de la capacidad del albedrío. Me pregunto, ¿cómo podemos ser libres si la materia que somos no lo es? Y todo ese artificio de complejísimas intelecciones, ese arbitrio de representaciones racionales sobre las causas infinitas que gobiernan ese curso eventual impredecible de nuestras acciones, me sugiere que en realidad, en suma, somos al final deseo. Guión, frustración. Querido hermano, tú que llevas conmigo encerrado 10 años en este búnker, ¿estás diciendo que hay alguien ahí fuera? Ni más ni menos. Eso es lo que quiero decir. ¿Hay algo allí en los gruesos muros de este búnker de aislamiento electromagnético que nos contornea, nos moldea, nos dice quiénes somos al punto de configurar el tejido y la mecánica de nuestra elección, nuestras preferencias, por suerte, de identidad? La cosa sería de la siguiente forma. ¡Nemesio, qué quieres decir! Nosotros tomamos una decisión. Es blanco o negro, uno o cero. Decisiones binarias que se basan en me gusta, no me gusta. El me gusta, no me gusta viene determinado por sentimientos de adscripción y todo un compendio de procesos que estudiaremos más adelante. Pero a lo que vamos es, ya he tomado la decisión. Yo conscientemente, un ser orgulloso de su propia inteligencia, de su capacidad de abstracción, no sé que he tomado una decisión. Pero en cuanto he visto algo, he sentido o bien deseo o bien rechazo hacia ello. Y a partir de ahí es cuando empieza a construir el edificio lógico que a mi orgullosa psique le da razones para satisfacerse, para regocijarse de que he tomado una decisión estudiada, razonada y medida en todos sus matices. Pero nada más cierto, la decisión estaba ya tomada y sobre ella he construido mi explicación. Amén. Hay una suerte de verdad cuando uno dice que el mayor engaño del humanismo y de la ilustración es intentar y rogarnos que nuestra propia voluntad nos pertenece. El junto con el engaño de Ricky Martin en el armario de sorpresa, sorpresa. Decepción. Todo el mundo diciendo que existía realmente un perro inocente, ¿no? Intentando infligirle una trascendencia del onanismo y no había manera de probarlo. Menudo embuste. Aparte de aquel engaño... Aparte del engaño de Ricky Martin y la masturbación zoofílica, que ya es escandalosa en el programa famoso de televisión, está la parodia de intentar conferirnos albedrío de la toma de decisiones. Intentar decir que nuestra elección corresponde a un acto genuino, espontáneo, súbito, fortuito y desahogado de comportamiento. La filosofía romántica, la prosa medieval, la filosofía del mito y su simbolismo clásicos, todos sugieren que no hay tal chance, que no existe esa suerte de probabilidad, que el comportamiento humano es predecible, es arbitrario y no solo susceptible de medición, que es gobernado de fuerzas inextricables, oscuras, en ocasiones trascendentes. Bueno, aquí en este programa intentamos dilucidar un poco, ¿no? Convertirlas en explicables aquellas fuerzas, cierto, ¿no? Exacto. Que gobiernan nuestras decisiones, ¿no? Amén. Es algo así como si el concepto de destino, algo que todos hemos sentido, se redujera a esto. Yo sé que no puedo gobernarme, pero lo sé como algo íntimo, ni siquiera lo sé, lo presiento. Y de ahí puede haber partido el concepto de destino, ¿no? Yo estoy determinado a hacer esto o esa o eso otro. Estoy determinado a elegir mi camino. Es el fenómeno de la predeterminación de la configuración de también del subconsciente, ¿por qué no? Es algo aberrante a una egolatría moderna. Como bien decías, Neme, nuestra inteligencia nos mueve a querernos complacientes de nuestra libertad. Toda la institución poderosa del liberalismo democrático se basa en la idea de la libre elección. Individual. Y asociamos el romanticismo del destino y del anclaje a causas otras que las subjetivas, a los regímenes totalitarios, a las repúblicas atávicas pasadas, ¿no? Son superadas. ¿O no? Querido amigo Neme. Falte todavía alguna característica más, a ver si tú me la dices. Neme, aparte de explicarnos por qué has decidido prescindir del uso de desodorante, ¿qué hay también detrás de la decisión más primaria que tenemos de me gusta o no me gusta? Podría extenderme en el tema del desodorante. Es una cuestión de que mi piel no produce los fluidos cerosos que debería en la profusión que lo hacen los vuestros. Entonces debo prescindir de elementos químicos aberrantes para mi piel. Respecto a la segunda pregunta, ¿me serías capaz de reformularla? Creo que la decisión más íntima, donde no hay injerencia exterior, donde me creo que no hay injerencia exterior alguna, es en la decisión de adscripción a un sentimiento o a una reacción de un objeto exterior, más que a estar de acuerdo con él o no, sino al sentimiento que en mí produce. Es decir, que algo me guste o me disguste. Uh-huh. Es una decisión primaria, es una decisión visceral, que antes de tu explicación me creo que no está interferida ni condicionada a ningún elemento exterior y que soy completamente libre, individual y único para decidir lo que me gusta y lo que no. Pero creo que quieres exponer lo contrario, precisamente. Te lo voy a exponer con un ejemplo que habla de la ingenuidad del carácter humano. Es la famosa fábula de la muerte en Bagdad. Era un vasallo de un señor que le llega muy azorado a su señor y le dice: «Señor, tengo que volver a mi aldea porque hoy estaba en el mercado del pueblo y he visto a la muerte. Y la muerte venía a buscarme». Entonces el señor le da permiso para que vuelva a su aldea y decide ir a comprobar si efectivamente la muerte estaba en el mercado. El señor va al mercado, se encuentra con la muerte y le dice: «¿Por qué has asustado a mi vasallo?». Y la muerte le contesta: «No le he asustado, simplemente me ha sorprendido ver que no estaba en su pueblo, donde esta noche esperaba encontrármelo». Esto es... Morirás vivir. Curioso. El vasallo se creía con la potencia de escapar de la muerte, de decidir sobre su futuro, irse a la aldea donde él había nacido, donde iba a encontrar seguramente curiosidad, pero es allí precisamente donde la muerte le esperaba. Enfrentar la inevitabilidad. Dice muchas cosas esta fábula, por lo demás, que me ha encantado, Neme, de la verdadera naturaleza, de la libertad, del contenido simbólico, que no real, no tangible, en el fondo, del albedrío, y de buena parte de la felicidad y posibilidad de curso natural del género humano, que consiste, para mí, en el abrazo de la inevitabilidad, de un feliz capitular, un reconocimiento de una finalidad, una pulsión, o de un reconciliarse con una condición limitada. Es bonito volver a Ítaca, no porque Ítaca sea grande, no por el regreso, por la idea de encontrarnos de nuevo. Cuando se sugiere que alguien ostenta albedrío, se intenta decir que está por encima de la secuencia causal de eventos y que gobierna autócratamente aquel destino que pueda atribuírsele. Y es más, se le hace hacedor de su propia suerte en el ensueño de la responsabilidad. Pregunto yo, Juanito, ¿hay amor en esto? ¿Los fenómenos más poderosos de tu vida responden a esta maquinaria? Perfecto. Me comentan que desde el equipo técnico que hay un inconveniente que debemos resolver de inmediato. Lo único que intentaba comentar, en suma. Música, maestro. Lo comentaré después. A la mierda, nos gobernarán, pero al menos bailaremos. Bailaré como quiera. Creo que tenemos un problema de comunicación. Hay una cierta ira de los clones que hay que socavar del momento inmediato. ¿Hay alguien ahí fuera jodiendo nuestras comunicaciones? Necesitamos ponernos nuestros equipos de aislamiento electromagnético, ponernos los trajes de protección espacial y salir ahora mismo, de inmediato. Según nuestro computador, hasta aproximadamente las 4 de la tarde no podremos restablecer comunicación. Hasta entonces, os dejamos con los cuatro elementos. ¿Cuatro elementos? Programa prometedor que se emite en frecuencia de Radio Vallecas a partir de las 3 todos los domingos. Puerta 3 a 4, número 6. Aprovechemos a quemar la granja.